En la salud. En Ecuador, el diario La Hora destaca en su portada: borrón y cuenta nueva. El alcalde de Quito, Santiago Guarderas, posicionó a 6 funcionarios. La Razón de Bolivia destaca en su portada: Congreso argentino investiga el rol de agentes en Bolivia. La fotografía de portada es para Jeff Bezos en el espacio. Y llegamos también a el diario El Caribe de la República Dominicana, que destaca hoy en su portada: el CONEC espera rápida modificación a la tediosa ley de compras. Y llegamos también a la prensa de Venezuela. Vamos a ver qué nos dice el diario El Nacional en sus titulares más importantes de portada. Canasta alimentaria familiar de junio costó casi $300. Ex embajador de Zapatero en Caracas volverá a declarar ante el juez por blanqueo de capitales. ¿Quién son los titulares de los principales periódicos? Inmediatamente Adolfo Jiménez del Río nos trae el avance de Latino Deportes. Adolfo. Comenzamos con la primera reunión no virtual del Comité Olímpico Internacional, y en donde el orgullo del primer ministro japonés se hizo relucir. Realmente se está haciendo un gran esfuerzo para sacar adelante estos Juegos Olímpicos. Palabras del primer ministro. Pero también las ausencias de algunas competidoras importantes en los Juegos Olímpicos se están dejando ver. Precisamente la capitana del equipo en la natación artística de España, Ona Carbonell, no estará en los Olímpicos. Y Simone Biles, la gran campeona de gimnasia artística de los Estados Unidos, ha sido enviada a un hotel. Todo por problemas de contaminación del coronavirus y la posible cancelación de los Juegos Olímpicos de Tokio, que también las llamó a mencionar el organizador de estas Olimpiadas. Y el fútbol femenino en los Olímpicos, que ya comienza en el día de hoy, lo mismo que el fútbol masculino, que comienza en el día de mañana. Y el clásico de las leyendas, donde el Real Madrid venció a un Barça en el cual brilló la magia de Ronaldinho. Y la Florida Cup, que podría quedar por fuera un equipo, el Arsenal. Eso sí, uno de los invitados especiales, el Fútbol Club Millonarios de Colombia, se enfrentará al Everton. Y la polémica en el atletismo, en las palabras de Usain Bolt: las nuevas zapatillas pueden batir nuevos récords mundiales. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo. Es el momento de una breve pausa y de vuelta ya estaremos con la abogada Luz Piedraíta, que nos estará una vez más informando acerca de la ley de extranjería en el apartado de asesoría jurídica. Ya regresamos. Latinos FM, está tu radio, está tu emisora. Latinos FM, para tu cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, oye. ¿Necesitas una PCR o un test de antígenos? ¿Tienes que viajar y necesitas un certificado? ¿Te has vacunado y quieres saber si tienes anticuerpos? Centro de Test Rápidos Valencia. Pruebas PCR con resultados disponibles en varios idiomas. Test de antígenos y anticuerpos. Resultados PCR en el mismo día. Y tu test de antígenos en tan solo 15 minutos. Centro de Test Rápidos Valencia. Ponte en manos de personal cualificado y obtén resultados para viajar con toda tranquilidad. Contacta con nosotros en el 655-80-8262. Centro de Test Rápidos Valencia. 655-80-8262.

estamos en el segmento de asesoría jurídica con la abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia y perteneciente también al Colegio de Abogados de esta ciudad. Además, es administradora de empresas, es una profesional completa y además con experiencia en la materia. Hoy va a estar abordando el arraigo familiar para los hijos de padres españoles de origen. Ya nos explicará eso de padres de origen, tema de origen. Abogada, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Jorge, y buenos días a todos los oyentes por un día más en este segmento. Muy bien. Arraigo familiar para hijos de padres españoles de origen. Así es, Jorge. La ley de extranjería establece, nos da esta posibilidad de que aquellos hijos de españoles de origen puedan tener una residencia por un año en territorio español. Ahora vamos a crear qué es un español de origen. Pues bien, el español de origen es aquel que ha nacido en territorio español, ¿vale? Y es originariamente, pues es español, ¿vale? Así pues, digamos de que la ley de su país de origen establece que es español por haber nacido en España, ¿de acuerdo? O bien porque mis ascendientes, mis abuelos o mis padres también eran españoles. Entonces adquiero la nacionalidad española de origen, ¿de acuerdo? Pues bien, también se pueden dar otros supuestos, como por ejemplo, en el caso de dos colombianos que tienen un hijo en territorio español. Este hijo, por la nacionalidad de sus padres, adquiere inmediatamente, bueno, después de una serie de procesos, adquiere la nacionalidad española y esa nacionalidad española también será de origen. Hay que diferenciar en este caso que, por ejemplo, si posteriormente yo he tenido la nacionalidad aquí en España, por ejemplo, los ecuatorianos, ¿de acuerdo? Se nacionalizan españoles, ¿de acuerdo? Y tienen un hijo que, por ejemplo, ya es mayor de edad. Y este hijo, lastimosamente, sus padres, aunque ya sean españoles, sus padres no son españoles de origen. Por tanto, no podrá obtener la nacionalidad española, este tipo de residencia de arraigo familiar. Para que los oyentes nos entiendan, ¿de acuerdo? Yo soy mayor de edad, ya tengo por mayor de 18 años, y yo he nacido en el extranjero, pero mis padres sí que son españoles de origen. Aunque yo sea mayor de edad, si me desplazo al territorio español, convivo con mi padre o mi madre español de origen, yo tengo derecho a esa tarjeta de arraigo familiar porque mis padres son españoles de origen. ¿De abogada, por qué esta diferencia? Nos está colocando el ejemplo de el caso colombiano y el caso de los ecuatorianos. ¿Por qué se puede considerar de origen el caso de los colombianos y no el de los ecuatorianos, teniendo la misma nacionalidad española? Vale, ¿por qué? Porque lastimosamente en el primer caso de los colombianos, si tiene un hijo en territorio español, este niño recién nacido, por la ley colombiana, adquiere la nacionalidad del territorio donde ha nacido. En este caso sería este menor de edad sería español. En cambio, en el caso de los colombianos, de los ecuatorianos, lastimosamente la ley de Ecuador establece que los hijos nacidos de ecuatorianos serán ecuatorianos. Y nos estamos planteando el caso, por ejemplo, de que el ecuatoriano adquiere la nacionalidad española cuando el hijo ya es mayor de edad. En este caso, lastimosamente, este hijo mayor de edad ya no podrá adquirir la nacionalidad, pero podemos decir que tengo un padre español, pero este padre español no es el español de origen porque tengo unos padres que ya han nacido en España, por ejemplo, sino que ha adquirido la nacionalidad española por residencia, totalmente distinto. En cambio, se puede dar el caso de que yo haya nacido en Ecuador, pero mis padres sean españoles de origen, entonces yo, por ser hijo de español de origen, sí que puedo tener esta residencia aquí en España. Yo creo que hoy nos ha quedado claro el tema de los padres de origen. Y bueno, correcto, también esta diferencia. Ahora bien, tengo entendido, abogada, que cuando un extranjero llega aquí a España, luego de estar el periodo que corresponde, solicita la nacionalidad, en el caso de los latinoamericanos, tienen la posibilidad de solicitar la doble nacionalidad, pero también se ha dado caso de personas que renuncian a su nacionalidad. En el caso de quienes renuncian a su nacionalidad, ¿quedan como españoles de origen? No, lastimosamente no. ¿Por qué? Por lo que estamos explicando antes, Jorge. Porque han adquirido la nacionalidad por vía de una residencia, no porque, digamos que por sangre, o bien porque sus abuelos o sus padres sean nacionales españoles de origen. Bien. La manera de cómo adquieren la nacionalidad es importante. Sí. Hemos puesto el ejemplo de Colombia y de Ecuador. ¿Qué otros países están en estas mismas circunstancias? Por ejemplo, también los venezolanos, los bolivianos también adquieren la nacionalidad. Lastimosamente sus hijos, la nacionalidad no de si nacen sus hijos en España, sino de la nacionalidad de los padres. Bien. ¿De acuerdo? Están en la línea del caso ecuatoriano. Correcto. Y en la línea del caso colombiano, ¿qué otros países de la región de América Latina? Peruanos. Por ejemplo, a los peruanos. Ellos también peruanos. Tienen el derecho. Sí, ellos también tienen el derecho como los colombianos, ¿de acuerdo? Igualmente hay que mirar cada ley, porque cada país tiene una interpretación distinta y hay que tener cuidado con eso a la hora de inscribir al niño, porque puede adquirir sin querer y con un error que se haga, puede adquirir la nacionalidad no española, sino de sus padres de origen y vamos a tener un problema serio si se quiere tener una nacionalidad española posterior. Consideraciones importantes para todas aquellas personas que pretendan iniciar este trámite, el de obtener el arraigo familiar teniendo padres españoles de origen. Correcto. Es importante que no se tengan antecedentes penales, que se viva en territorio español con alguno de los progenitores. Importante también, no hace falta tener medios económicos para tramitar esa tarjeta, ¿de acuerdo? Y es importante también tener los certificados de nacimiento de nuestros padres de origen actualizados y apostillados, donde quede claro, porque la Oficina de Extranjería lo va a estudiar, que nuestros padres, aunque hayan nacido, por ejemplo, en el extranjero, son españoles de origen porque son hijos de padres que nacieron en territorio español. Pero sí que espero que han emigrado. Se dan muchos casos así, la verdad. Y es importante para resaltar que estas personas que tienen este tipo de residencia por arraigo familiar, al año de tener la residencia, podrán optar a la nacionalidad española. Muy bien. Creo que ha quedado bastante claro que la diferencia la hacen también las constituciones de los países de origen de los inmigrantes, en este caso de los padres, ¿no? Que permiten ciertas cosas. Y otros no tanto, no son tan flexibles. Abogada, cuando se inicia este tipo de trámite, ¿qué tan exitoso es? ¿Es muy complicado? ¿Cuál es el tiempo en el que se resuelve? Si tenemos claro que nuestros progenitores son de españoles de origen y no hay ningún problema, es totalmente 100% exitoso que se dé ese tipo de tarjeta. El tiempo, mínimo 3 meses, nos estamos alargando a 4 o 5 meses lastimosamente. Entonces hay que tener mucha paciencia, pero si está todo correcto, son trámites, son documentos que a veces se pueden dificultar conseguir, por ejemplo, la partida de nacimiento de nuestros padres, pero una vez se obtienen, ya se presenta el trámite en extranjería y es 100% satisfactorio y favorable a ese tipo de trámite. Bueno, de esta forma vamos ya cerrando este espacio. Yo creo que ha quedado bastante claro el tema. Abogada, siempre también le pedimos la posibilidad de que las personas puedan contactar con usted, si así lo desean, para ampliar un poco más la información sobre este y otros casos en materia de extranjería. Así que, por favor, el número de teléfono o de WhatsApp y también las redes sociales, una vez más. En Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Debo agradecerle inmensamente a la abogada Luz Piedraíta su paciencia, porque ayer nos pasamos nuevamente con ella, debido a que tuvimos una programación muy ajetreada, muy apretada, con tantos invitados con motivo del especial que introducimos debido a la celebración de la Fiesta Nacional de Colombia. Bueno, invitamos una serie de emprendedores y la verdad es que el tiempo se nos hizo demasiado corto. Y estaba previsto que apareciera como todos los martes en nuestro programa, no pudo ser y por esa razón hoy está con nosotros. De manera que, abogada, aquí públicamente, muchas gracias por su comprensión. Y bueno, también aprovechamos para felicitar, fue el día de la Fiesta Nacional de Colombia. La abogada Luz Piedraíta, al igual que su hermana Diana, son colombianas de origen, hicieron su respectiva carrera de derecho aquí en España y, como siempre lo notamos, también pertenecen al Colegio de Abogados de esta ciudad y, bueno, hacen vida aquí en España. Abogada, muchas gracias. Gracias a ti, Jorge, a todos los oyentes. Un buen día. La asesoría jurídica aquí en el Café Mañanero. No me preguntes para qué venir. Recording stopped. Pregúntate mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven y háblale de frente a tu enemigo. Lo que se dice en los medios y redes sociales. En el Café Mañanero, tema de conversación. Vamos entonces con el tema de conversación en el Café Mañanero. Bueno, el presidente del Perú, el nuevo presidente del Perú, prometió no solo nacionalizar algunos recursos como el gas natural. Castillo dijo que reforzará las empresas públicas, que implementará un modelo de economía popular con mercados y que convocaría un referéndum para elegir una Asamblea Nacional Constituyente. Sin embargo, en plena incertidumbre electoral y con un estallido social que prometía agitar el país, Castillo empezó a moderar sus propuestas, según algunos empresarios. Bueno, con este panorama llega Pedro Castillo a la presidencia del Perú. Un presidente de izquierda, se trata de un profesor del sector rural que ha estado coqueteando con propuestas como las del chavismo, las de Cuba, las de Nicaragua, o las más cercanas, como es el caso de Bolivia. Es muy amigo de Evo Morales. En todo caso, le deseamos mucha suerte al presidente Castillo. Éxitos. Que poco a poco logre despejar esas dudas en que algún sector de la población peruana y también del contexto internacional tienen sobre él, y sobre todo que gobierna con mucha responsabilidad. Perú. Suerte para el Perú en esta nueva aventura que les lleva en el contexto de la política. Pedro Castillo, ratificado esta semana como presidente del Perú. Bien, continuamos en el Café Mañanero. Ya llega Carlos Angulo con las tendencias en las redes sociales. Pero antes, una invitación muy especial a un lugar aquí en Valencia que tiene mucho sabor. Estamos hablando de Don Arepo, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Vamos a encontrar mucha gastronomía colombiana, empezando por la panadería, platos típicos y menú diario. Don Arepo, zona Patraix. También estamos a nombre de Cash Latino Abad en la Avenida La Plata, el número 107. Hay que aprovechar la gran variedad de productos latinoamericanos. Bueno, ese es el punto de acopio de todas las familias latinas en Valencia y también de todas aquellas personas que quieren conseguir un buen producto latino para la elaboración, por ejemplo, de platos tradicionales. Sí. Igualmente algunos utensilios. Calderos, por ejemplo. Los molinos tradicionales, de todo. Bueno, cuántas cosas se pueden encontrar en el Case Latino Abad. No lo olvides, Avenida La Plata, número 107. Vamos entonces con las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Nacho Vidal, quien renovó con el Osasuna hasta el año 2025. Entre otras de las tendencias, nos encontramos con el nombre de Kate Winslet. En este momento los usuarios están recordando una de las escenas más icónicas de la cinta Titanic, en las que el personaje de Winslet no puede compartir la tabla en la que falleció el actor Leonardo DiCaprio en dicha película de James Cameron a finales de la década de los 90. Entre otro de los nombres, nos encontramos entre las tendencias del día el hashtag Feliz Miércoles, el hashtag Mitad de Semana, al igual que nos encontramos con el hashtag Hablé con ella. Entre otro de los nombres, nos encontramos con el de Jeff Bezos, quien fue tendencia desde el día de ayer, luego de completar su primer viaje espacial con su compañía Blue Origin. Entre otro de los nombres, está siendo el de José Antonio Primo de Rivera, quien será exhumado para que sus restos dejen de estar en un lugar preponderante en el Valle de los Caídos. Entre otro de los nombres, nos encontramos con que está haciendo tendencia Nati Peluso luego de su participación en el programa de Ibai Llanos, en el cual se convirtió en uno de los nombres más comentados desde la noche de ayer. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Gracias, Carlos. El Café Mañanero. El Café Mañanero. Contenido de calidad. Nueva temporada en Latinos FM. Continuamos en el Café Mañanero. Bueno, hay que pensar en sitios que realmente le ponen sabor a esta ciudad. Y ese es Tropicalísima. Tropicalísima, el placer de la fruta en la avenida Reina de Valencia, número 73. Vamos a encontrar una gran variedad de ensaladas de frutas, jugos de frutas tropicales. Bueno, ahí para disfrutar de verdad en Tropicalísima. Además, gastronomía colombiana y menú diario. Tropicalísima, el placer de la fruta. Servicio a domicilio, teléfono 633-902-552. 633-902-552. Todos los éxitos del momento. Tú dale lento, tú dale lento. Con la mano arriba grita. Los sonidos más urbanos en Latinos FM. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Turno entonces para el personaje del día en el Café Mañanero y de nuevo con nosotros, Carlo Angulo. El personaje del día nos encontramos con el nombre de Jeff Bezos, quien una vez más hizo historia. Esta vez no fue por el éxito de su monumental emporio digital como lo es Amazon o por su fortuna que lo convierte en el hombre más rico del mundo, sino por la exploración que realizó al espacio que compartió con otros tres tripulantes, su hermano Mark, Wally Funk, de 82 años, y el holandés Oliver Damen, de apenas 18 años. Por parte de la compañía Blue Origin, tras el aterrizaje, la empresa encargada de la travesía y de la construcción de la nave titulada New Shepard publicó en sus redes sociales un video en el que Jeff Bezos muestra la emoción de los cuatro integrantes de la cápsula espacial y de cómo flotaron dentro de la cabina aprovechando la gravedad cero. Por las ventanas del compartimiento se puede apreciar lo que tantos anhelarían ver, como es la curvatura de la Tierra desde el espacio. El Blue Origin realizó así su primera misión tripulada, un trayecto que duró un total de 10.18 minutos exactos desde el oeste de Texas hasta más allá de la línea Kármán y viceversa, para coincidir así con el 52 aniversario de la llegada del hombre a la Luna. Bueno, muchas gracias, Carlos. Momento para una breve pausa publicitaria y de vuelta estaremos ya con la información deportiva. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios.

me creyeras, Marc Anthony, una de las voces más representativas de nuestra cultura latina, en particular la música latina. Últimamente está grabando sobre todo salsa, que entre otras cosas ha sido su fuerte. Pero el hombre canta muy bien la balada pop, pop, todo lo que se le atraviese. Tiene talento. Si algo tiene Marc Anthony es voz. El café mañanero con el sabor de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Bueno, para los amantes de la buena gastronomía de Brasil y de Ecuador, decirles que continúa prestando un servicio espectacular Restaurante Yacaré, que cada día se ve reforzado. Está cumpliendo precisamente por estos días su 6º aniversario. Enhorabuena para Manuel, para Betty, para toda la familia del Restaurante Yacaré, con ese 6º aniversario, invitándoles también a vivir una experiencia totalmente distinta en materia gastronómica, en materia de sabores, visitando Restaurante Yacaré. Es un lugar acogedor. Vicente Sancho Tello, número 7, zona Estadio Mestalla. Latinos FM. Solo éxitos. Lo que escuchas en todas partes. La mejor música. Lo que quieren los oyentes. Más variedad. En Latinos FM. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Maestro Alfredo Gutiérrez, que está de vuelta y viene con mucho sabor afrocaribe. Rinde un homenaje a un ritmo tradicional colombiano que se llama la champeta. Repito, estamos hablando de ritmos afrocaribe. Y todo lo que tiene que ver con la cultura latinoamericana suena aquí en el Café Mañanero de Latinos FM. seguramente se va a pegar, porque la canción tiene mucho swing, mucho ritmo, mucho sabor. El mismo sabor que vamos a encontrar en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Además de ricas ensaladas de frutas, también vamos a encontrar muchos platos típicos de Colombia, como la bandeja paisa. Y atención, porque también ofrece menú. Un menú muy completo, con su bebida, con su postre. Tropicalísima, el placer de la fruta. Reino de Valencia, 73. Y esto se pega, compa. Y esto se pega, compa. Y esto se pega, compa. Se va a pegar. Dominicana y dominicano, ¿sabías que es imprescindible tener tu pasaporte al día para renovar permiso de residencia, viajar y muchos trámites más? Pide tu cita y renueva tu pasaporte a tiempo. Teléfono 963-521-780. Correo electrónico valenciaconsuladord@gmail.com. Más información en la web consuladordvalencia.com. Gobierno de la República Dominicana, al servicio de su comunidad. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Comienza la información deportiva, efectivamente. Aquí en el Café Mañanero, esto es Latino Deportes. Y lo presentamos a nombre de Brasas y Calderos, en restaurante en la avenida Alfabuir, número 7. Es un restaurante mediterráneo, donde vamos a encontrar, por supuesto, platos típicos como la paella y muchos arroces. Y cómo no, carnes a la brasa. Dispone de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que necesites celebrar. Brasas y Calderos también te preparan el menú. Es cerca al Estadio Ciudad de Valencia, el Estadio del Levante. Adolfo Jiménez del Río, entramos en materia. La actualidad deportiva viene marcada por los Juegos Olímpicos. Queda menos. De hecho, ya comenzaron algunas pruebas, como es el caso del softball. Debutaron las anfitrionas muy fuertes, venciendo a Australia en softball. Bueno, empezamos entonces la información de los Juegos Olímpicos con una reunión no virtual del COI. Imagínense que ya estamos hablando de prácticamente horas de que se inauguren oficialmente los Juegos Olímpicos, y todavía está el rumrum de que se podrían cancelar. Increíble. Adolfo Jiménez del Río. A prácticamente 2 días de la inauguración, quizá de los Juegos Olímpicos más atípicos de toda la historia del olimpismo, los organizadores de estos Juegos continúan nadando en contracorriente. Y es que en medio de un estado de emergencia en Tokio y con contagios de COVID-19 dentro de la Villa Olímpica y sin opciones ya de ganarse el voto popular a estas alturas del partido, la tantas veces repetida meta de celebrar un evento con garantías se presenta como una tarea bastante complicada, podríamos decir, fuera totalmente de todo lo programado. El mundo tiene que ver que Japón es capaz de albergar unos Juegos Olímpicos seguros. Así de claro y conciso fue el primer ministro nipón Yoshihide Suga durante una reunión a puerta cerrada celebrada en el día de ayer en el Comité Olímpico Internacional. Y según lo informaron los medios locales, los mismos miembros del COI que debían hacer acto de presencia han asistido a la cita, y es el primer encuentro no virtual de la entidad desde enero del 2020. Dudas entonces con los Juegos Olímpicos. Estamos a horas, recordemos que ya en Japón está oscureciendo. ¿Sí? Es el país del sol naciente, por eso se le llama así, se le dice así. Van bastante adelantadas las pruebas. Por ejemplo, ya se jugó el partido, como les decía, de softball y que arrancaron muy bien las locales. Japón es una potencia en esta disciplina deportiva. Vencieron a Australia. 8-1. Bueno, aquí en el Café Mañanero vamos a estar haciéndole seguimiento a todas las disciplinas deportivas. Adolfo Jiménez del Río, y entonces se está hablando de la posible cancelación de los Juegos Olímpicos. Increíble. Después de las palabras del primer ministro japonés Yoshihide Suga en el día de ayer en la mañana, en la reunión del Comité Olímpico Internacional, donde aseguraba que todo el protocolo sanitario que ha realizado el Japón es para que se puedan realizar estos Juegos Olímpicos y que serían con orgullo. En la tarde, el responsable del comité organizador de los Juegos Olímpicos de Tokio, Toshiro Muto, aseguraba que no descartaba una cancelación de último minuto de la competición. Recordemos que estamos prácticamente a 2 días de la ceremonia oficial de que arranca este viernes estos Juegos Olímpicos de Tokio. Yo pienso que sería imperdonable que a estas alturas se cancelen los Juegos Olímpicos. Ha habido tiempo para pensarlo, para analizarlo, para estudiarlo, como para que ahora no salgan con esta. Ya las delegaciones están allá en Tokio. Ya no hay marcha atrás. Y con algunas pruebas precisamente en juego, ¿no? Como lo notamos en el caso del softball y entre otras disciplinas deportivas que tienen que comenzar mucho antes. Yo pienso que ya hay que dejar de hablar del tema de la cancelación de los Juegos Olímpicos, porque sería imperdonable. Tal vez algunas disciplinas, algunas modalidades, pero a estas alturas cancelar los Juegos Olímpicos no me parece probable, ¿no? Bien. Seguimos entonces con más información deportiva. Las representantes del deporte español ya se encuentran precisamente en Tokio. Por ejemplo, Carbonell. Bueno, Carbonell quedó fuera, Adolfo. Y cosas insólitas ya comenzamos a ver en estos Juegos Olímpicos sin siquiera haber sido inaugurados. Y es que la capitana del equipo español de natación artística, quien fue madre hace un año y reivindica la conciliación familiar en el deporte, no podrá viajar con su hijo a Tokio 2020. Y por lo tanto, Ona Carbonell no podrá participar en estos Juegos Olímpicos, nada menos que la capitana del equipo. Increíble, esto abre un debate muy grande. Me parece una falta de sensibilidad con las madres. Yo creo que hay casos excepcionales y me imagino que no son muchos los casos de madres participando en los Juegos Olímpicos. ¿Por qué no permitirlo? Además, yo creo que se ha perdido en este caso la oportunidad de enviar un ejemplo al mundo, un mensaje de tolerancia, de sensibilidad. ¿Cómo se le pide al resto de la sociedad sensibilidad en este aspecto si en pruebas tan representativas, tan importantes, tan arraigadas, se hace este tipo de discriminación? Y Simone Biles. Dicen que está en un hotel. Recordemos que está la Villa Olímpica, donde están alojados todos los deportistas. Pero quien se contagie de COVID-19 tiene que ir a un hotel. A la ausencia de Ona Carbonell, la capitana del equipo de natación artístico de España, se suma el movimiento que tuvieron que realizar las competidoras de la gimnasia artística de los Estados Unidos de América, donde Simone Biles y las otras cinco componentes de este equipo han tenido que alojarse en un hotel cercano a la Villa Olímpica de Tokio, debido a que una de las gimnastas suplentes, Kara Iker, había dado positivo por el coronavirus en la concentración previa que llevaron a cabo. Entre las pruebas de arranque de la cita olímpica se encuentra el fútbol femenino y masculino. Aunque aún no se ha realizado la inauguración oficial de los Juegos Olímpicos de Tokio, ya han comenzado algunos deportes a realizarse, como lo es el fútbol femenino, que está en la primera ronda y que precisamente hoy tiene los siguientes partidos. 9:30 de la mañana, Reino Unido se enfrenta a Chile. China se enfrenta a Brasil a las 10 de la mañana. A las 10:30 lo hará Suecia frente a Estados Unidos. Y cierra esta jornada femenina a las 12:30 del día, Japón enfrentándose a Canadá. Estos son los horarios para Europa. Luego de un partido sufrido ante El Salvador y colocarse como líder del Grupo A, México ya conoce a su próximo rival en el marco de los cuartos de final de la Copa de Oro 2021. De acuerdo con la información oficial, los dirigidos por Gerardo el Tata Martino, ¿lo recuerdan? Del Barça, enfrentarán a su similar de Honduras, selección que terminó según el segundo lugar del Grupo D. La Copa de Oro de fútbol que está en marcha. Los equipos que participarán en los cuartos de final son los siguientes: México, Estados Unidos, El Salvador, Qatar, Jamaica, Canadá, Honduras y Costa Rica. Los enfrentamientos ya quedaron establecidos y se jugarán el próximo fin de semana en Estados Unidos. La Copa de Oro de fútbol que la juegan los países de Centro y Norteamérica. Bueno, y continuamos con más información deportiva a nombre... A nombre a esta hora de Don Arepo en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8. Para quienes gustan de la rica panadería colombiana, igualmente los platos típicos. Y bueno, también menú diario, qué bien. Don Arepo. Más información deportiva, Adolfo Jiménez del Río. Y en la primera ronda del fútbol masculino de los Juegos Olímpicos de Tokio, los partidos que tenemos son para mañana, donde Egipto se enfrenta a España, 9:30 de la mañana. México se enfrenta a Francia a las 10 de la mañana. Nueva Zelanda a Corea del Sur a las 10 de la mañana. Y cierra la jornada la primera ronda masculina, Costa de Marfil, que se enfrenta a Arabia Saudita. Después de la polémica eliminación de Boca en la Libertadores ante Atlético Mineiro, hubo fuertes cruces entre argentinos y brasileños camino a los vestuarios. Puñetazos, empujones, insultos, gas lacrimógeno y heridos. Todo eso se registró luego de la tanda de penaltis en que hizo avanzar a Gremio a la final de la Copa Libertadores de América. Perdón, a los cuartos de final. La verdad es que las imágenes seguramente la van a ver en televisión, son bastante lamentables. Los jugadores de Boca Juniors, muy furiosos, porque perdieron, tirando las vallas, todo lo que encontraban a su paso, lo arrancaban y se lo lanzaban a los policías. Impresionante las imágenes que nos llegan, impresionantes y lamentables, tristes. Debe haber un castigo ejemplar. Yo no sé qué en realidad daría lugar internamente, porque la tomaron con los policías, pero desde luego el comportamiento de los jugadores de Boca Juniors han dejado mucho que desear. Adolfo Jiménez del Río, vamos echando el cierre. Bueno, hay un partido, estamos en la época de los partidos amistosos, y está el partido de las leyendas del Real Madrid. En el clásico del partido de las leyendas entre el Barça y el Madrid, la magia de Ronaldinho no le alcanzó para vencer a un Real Madrid que supo manejar los partidos y los tiempos y ganarle 2-3. Un partido realizado en el estadio de Bloomfield en Tel Aviv. Y eso que también contaba con excelentes estrellas el Fútbol Club Barcelona. Además de Ronaldinho, estuvo Rivaldo y Saviola. Pero Figo y sus seguidores del Madrid dieron la puntada final para llevarse este partido. Desafortunadamente, el coronavirus sigue haciendo estragos en el deporte. Y es cuando ya todo estaba programado para la realización de la Florida Cup, una competición en la cual tiene como participantes al Inter de Milán, al Everton e invitado especial al Fútbol Club Millonarios de Colombia, podría dejar por fuera al Arsenal. Y esto quitaría realmente bastante motivación a esta competición. De todas maneras, Millonarios y el Everton se deben enfrentar este próximo domingo para después el ganador enfrentarse al Inter de Milán. Bueno, ya llegó la Selección Colombia de BMX. Estamos hablando de ciclismo y es justamente una de las grandes probabilidades que tiene Colombia de alzarse con una medalla de oro. Repetir, mejor dicho, medalla de oro. Mariana Pajón, Carlos Ramírez y Vicente Pellauro. Bueno, bien, fotografías ya entrenando en Japón. Por otra parte, y continuando con el ciclismo, pero en ruta, debo decir que Rigoberto Urán finalmente va a correr, tal como lo anotábamos ayer aquí en Latino Deportes, va a correr en la contrarreloj en representación de Colombia en estos Juegos Olímpicos. Era la prueba que iba a disputar Daniel Felipe Martínez y que desafortunadamente debido al COVID-19 pues no pudo viajar a Tokio. Llegamos a la parte final en el día de hoy. Mil gracias. Mañana más, Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata y este servidor, Jorge Rivera. Agradecemos la atención. Les invitamos para mañana nuevamente de 8 a 10 de la mañana a través de Latinos FM, el Café Mañanero y sobre el final, Latino Deportes. Ahora lo dejamos con Rubí y M de Mujer. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Latinos FM, está en tu radio, está en tu emisora. Latinos FM, para que tú cante, para que tú baile ahora. Latinos FM, este verano, disfruta de la buena comida en la casa de Diego 2. Todos los días platos a la carta, encebollado, arroz con camarón, parrilladas, bandeja paisa, fritada, pescado frito y mucho más. De lunes a viernes, bebida incluida. No te olvides, los desayunos con los exquisitos bolones de verde. La casa de Diego 2, en la avenida Georgeta 48. Reservas al 961-91-4828. Los miércoles cerrados por descanso del personal. La casa de Diego 2, siempre querrás volver.